Marcelo, un gusto saludarte. Repetimos la vía de comunicación, Rena. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 15 570 333, 15 570 333, o en la página abierta de Facebook, en el grupo abierto de Facebook, De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Muy bien, perfecto, como siempre. Lo presentamos recién, Marcelo Languasco, presidente generalísimo de turismo y cultura y deporte. Y cultura, deportes, y además juega de arquero en el Club Capilla. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, bien, bien, sí. Estaba por ponerme en equipo para ir a nadar un poco al balneario y, sí, y demás, ¿no? Bueno, un tipo, lo que se dice, un funcionario polifuncional, ¿no es cierto? Marcelo. Ha pasado la primer quincena de enero. Me gustaría una evaluación tuya, que pudieses sopesar un poco el turismo que ha venido, a qué ha venido, cómo lo ha pasado. Uh-huh. Sí, es tremendo. Tremenda pregunta para este. ¿Te parece? Sí, no, tremenda pregunta porque sí, bueno, primero que es la pregunta de la semana, obviamente. Oye. Semana previa, posterior a. A mí me encanta que me pregunten porque a Capilla del Monte jamás le preguntaron esas cosas. No hablo del pool de la prensa local, ¿no? De los medios locales, los medios de afuera nunca nos tuvieron en cuenta al momento de algunos, ¿no? De tener en cuenta nuestros números. Como no teníamos números, por ahí no nos llamaban, pero sí. Ya creo que al pasar 2 años y medio de tener números sería bueno que nos tengan en cuenta. Sí. En ese aspecto nos empezaron a tener en cuenta, salvo algunos que no me gustan, y lo digo públicamente, que son esos números que interesan, ¿no? Al que ve una página oficial de un ministerio o el que ve un medio de comunicación importante y ve que figuran 3 o 4 lugares y nosotros no existimos, cuando tenemos un porcentaje de ocupación más alto de ellos, te da un poco de bronca, porque para eso trabajás todo el año. Claro. No para quizás ser egoísta y decir, voy a trabajar para tener el número y la estadística. No, trabajamos para que venga la gente para llenar esa estadística. Sí, sí. Y ahora, yo como, qué sé yo, no te digo como periodista, sino como habitante común, el recorredor de Capilla del Monte, me doy cuenta que hay gente. Sí. Viste que vos te das cuenta en Capilla que hay gente. Mira, yo me estoy bastante. Hoy me agarré en un día peleador, así que no tengo problema que me pregunten lo que quieran porque. ¡Ah, buenísimo! Estoy con un poquito de bronca, porque la bronca genera que yo trabaje más, y cuando yo trabajo más, salen buenas cosas generalmente. Claro, así sos que como Mascherano. Me tenés que pegar como para que yo continúe trabajando. No, hablando en serio. Sí, en serio. Ver lugares que son de la misma región, asociaciones, cámaras y qué sé yo, que publican números o dicen. ¿Te referís a la Asociación Serrana de Hoteles? No, me refiero a todas. A todas. Porque todas dicen que el porcentaje de ocupación, no digo las asociaciones que lo digan, digo que los que integran las asociaciones, que algunos son de Capilla del Monte, digan que tienen un porcentaje de ocupación del 30%, cuando vos sabes que tiene un hotel que está trabajando, no te digo al 100%, pero por lo menos si a un 80%, te da un poco de bronca, ¿no? No le encuentro un poco el sentido a no decir la realidad, que al único que favorece es el habitante de Capilla del Monte. Claro. Si el habitante de Capilla del Monte, o reiteramos siempre la misma temática, trabaja principalmente del turismo, sí, y nosotros como hoteleros, yo mismo digo que yo tengo un porcentaje de 20, cuando sé que tuve un 80, porque por ahí creo que voy a zafar de pagar un impuesto, es vergonzoso. ¿Tiene que ver con eso? No sé, yo, mira, esa es la excusa que me trataron de enseñar o inculcar cuando yo empecé con esto de la hotelería hace 4 años y medio y no la tomé. Sí. Porque yo no veo que esté pagando ni más ni menos por decir que tengo 20 o 80 después de 4 años y medio. Claro. Sí. Entonces no sé, no tengo una explicación para decirte. Bueno, es como, mirá, yo no sé con quién hablábamos, Renata, de que, por ejemplo, dice, bueno, sí, gente hay, pero no gastan un mango. Ah, bueno. ¿Y si no gastan un mango? Viste, yo no sé vos qué opinión tenés, pero yo. Que hay que darle el servicio para que la gente gaste un mango. Pero hay que darle algo, claro. Qué bárbaro, si yo puedo ir a comer o a dar a hacer algo porque el costo de ese lugar es accesible. Primero. Y segundo, si no es accesible, que valga lo que estoy pagando. Sí. ¿Sí? Yo elijo dónde comer, yo elijo dónde pasear, si puedo. Sí. Si yo elijo dónde comer y tengo que pagar una entrada X, la voy a pagar con todo gusto, si ese lugar me va a brindar lo que vale X. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, es toda una historia esa, ¿no es cierto? Porque, bueno, el hecho de que no gastan un mango porque hay gente que no tiene un mango la que viene a Capilla del Monte. A partir, yo creo, bueno, ¿Desde dónde se hace el enfoque? ¿Desde la oferta o desde la demanda? Ajá. ¿Qué es lo que rige el consumo? Y bueno, las dos cosas. Porque la demanda, o sea, la gente, la demanda que va a ver va a estar dentro de su presupuesto. Si Capilla del Monte está dentro de su presupuesto, obviamente lo va a elegir como un destino potable, porque Capilla del Monte es muy elegido, ¿eh? O sea, sí, ayer me contaba un actor que estuvo acá en Capilla del Monte, Chichilo Viale. Decía, vos vas a todos lados y escuchás hablar de, en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Sí. De Carlos Paz, de Villa General Belgrano, un poquito de Mina Clavero, y de Capilla no habla nadie. Y de La Falda tampoco habla nadie, te decía él, ¿no? Yo no, son palabras de él. Él es cordobés, sí, Córdoba, cordobés. Dice, y él dice, Capilla del Monte es un lugar que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, porque tiene estas temáticas, y no hablaba del tema ovni, del tema energético, hablaba de la temática de tener 30 y pico de paseos, que es hermoso el lugar, que tiene una naturaleza increíble. Él mismo, como siendo cordobés, decía eso y le molestaba un poco, porque dice, cada vez que viene acá se siente como en su casa. Sí. Entonces, en ese contexto me parece que, como decías vos, Carlos, nosotros tenemos diversidad de ofertas. Podemos ofrecerle a una persona algo económico, algo mediano, algo quizás caro para algunas personas, pero algunos están totalmente en concordancia con el precio y con lo que ofrecen, otros no. ¿Sí? Entonces, en ese otros no, uno tiene que hacer una autoevaluación donde el Estado puede solamente hablar, sugerir, charlar, pero no imponer, no es potestad del Estado imponer. Yo creo que si una persona, dando un ejemplo, nadie se sienta mal, da un servicio gastronómico y la persona después viene al hotel y te dice de todo ese servicio gastronómico, uno se siente mal. Y si una persona va a comer un gastronómico y dice, estoy parando en el hotel tal del señor fulano de tal y la pasé horrible, no pude dormir por los ruidos de los perros, no pude andar por la calle porque me tropezaba. Y bueno, hay que escucharlo al turista. El turista es el que manda. Es vivo el turista, es bicho, está preparado. Aparte, ¿sabes qué, Marcelo? Creo que hay algo que a veces no se tiene en cuenta. Que el turista, el que viene a Capilla del Monte, el que va a cualquier lado, viaja y compara. Y cuando compara, perdemos. Yo creo que no. Es mucho, bueno, yo te digo por qué te argumento ese por qué. Porque, digamos, desde el punto de vista precios... desde el punto de vista de precios, en muchas oportunidades, por una razón lógica, un hotelero que no, al cual no le llega el gas, no tiene un valor competitivo contra otro que tiene gas natural. Ese tipo de cosas, vos de pronto observás que Capilla del Monte es más cara que otro lugar. Yo ahí te voy a corregir algo, perdóname, con todo respeto, ¿no? No, como soy hotelero, yo nací para aprender. No, pero te voy a contar, porque sabes que los números es lo que me gusta. Entonces, yo no tengo gas natural. Y el gas natural, si vos me preguntás si influye en mi tarifa el no tener gas, tener Zeppelin, te digo que no. ¿Por qué no? Porque yo lo compenso con otro servicio. Lo compenso con teniendo un buen wifi, lo compenso teniendo un buen somier, lo compenso teniendo un buen aire acondicionado. Hay que buscar la situación o la manera de que eso lo compenses en el costo, para tener un costo que tenga acorde al servicio que yo doy. Yo puedo tener un residencial categoría A, o un residencial, no es un hotel, ¿sí? La categorización interviene un servicio, tener un servicio dentro de un hotel de 3 estrellas. Lo que hace que yo no tenga un residencial es que no tengo recepción, que no tengo comedor, pero mi habitación es... O se puede lograr en cualquier caso una habitación donde la persona se siente muy cómoda. El gas, vamos a hacer una cuenta fácil. Si vos tenés un alojamiento y consumís gas, yo creo que una boleta de gas natural, no debe estar bajando, supongamos un número irrisorio, no tengo el número, 2.000 pesos, pongámosle. Bueno, hagamos un número, yo no lo sé. Hagamos 2.000 pesos, mil me parece poco. Pero poco. Sí, poco. Hagamos 2.000. Bueno, si yo les digo que yo cargo el Zeppelin completo y me dura 30 días por 6.500, no creo que 4.000 pesos incidan en el costo de mi habitación dividiendo la cantidad de días y la cantidad de plaza. ¿Cuánto puede incidir? Bueno, pero ese es tu criterio y tu análisis, Marcelo. No, esa es mi cuenta. Yo hago una cuenta matemática. Cuenta. Por eso tu análisis. Es tu cuenta. Es una cuenta real. Lo mío es realidad absoluta. Yo digo, mi costo es tal, y en base al costo yo voy a poner el precio, ¿sí? Sí. Ahora, si yo realmente pusiera el precio que tengo en la habitación a raíz del costo que tengo, pongo un precio alto. Y es lo que hice este año. ¿Y cómo me fue? Estoy al 89% vendido en el mes de enero. ¿Estás 90%? 89%. ¿Con proyección? No, va a quedar ahí en enero porque los días que se perdieron fueron los que estuvieron entre medio. Sí. Y en febrero ya voy un 59%. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo? Si tengo un número totalmente diferente al año pasado, no solamente aplicando la inflación, ¿qué estoy haciendo? cobrándole de más a la gente, no, estoy poniéndole en valor lo que tengo, porque no, veo que no es normal y no es habitual. Sí. Entonces yo digo, bueno, el que tiene un hotel de X características, que ponga un valor, por ejemplo, de lo que él cree que vale su hotel. De acuerdo a su oferta, digamos. Exacto, entonces yo lo que digo es que la diversidad de ofertas que hay en Capilla del Monte, ¿a qué iba con esto? La diversidad de ofertas que hay en Capilla del Monte, de precios de alojamientos, es buenísima y muy variada. Lo que tiene que hacer la gente es elegir, y tiene que elegir los que están habilitados. Basta con estos lugares que va una persona y después va a turismo a quejarse y no, ni siquiera se fijó si el lugar está habilitado. Claro. Y ahí le pongo un reto al turista, porque tiene donde buscar, tiene donde informarse si el lugar está habilitado. No alquilen donde hay un cartel en la puerta. O sea, no, ya no está más esa situación. No sé si te acordabas, Carlos, no te digo Capilla, pero en todos lados, un tipo parado en la ruta con un cartel de alquiler por temporada. Sí, sigue estando en todo el Valle Cachito, de Punilla. Sí, acá. Bueno, sí, claro. Eso es un problema, una gravedad terrible. Hay problemas con eso. Puede haber algo grave. ¿Estás actuando sobre eso de manera enérgica, Marcelo? No. ¿Por qué? Porque tiene que aprobarse la ordenanza nueva de Casa de Alquiler Turístico que está presentada ya y es una de las cosas que se va a tratar apenas el Consejo empieza a sesionar en forma ordinaria el año que viene, porque está lista y preparadísima y entregada, y hace falta hacer un trabajo previo a esto, porque no se puede salir a hacer una cosa como haría hoy. Yo puedo hoy salir a... No es mi potestad, ojo, que la inspectoría no depende de mí, la inspectoría del turismo. Bueno, pero el aporte de turismo está... El aporte está totalmente claro, y la decisión de la Secretaría de Gobierno, que es la que maneja la inspectoría, está absolutamente decidido a hacer acción sobre esto. Es más, salimos a hacer acción. ¿Y qué pasa? La ordenanza vigente, la que está vigente, la 2000/17 o algo así, 07, hace que yo habilite a cualquiera. O sea, yo voy y le meto una multa a una persona, le digo, te lo intimo, o le hago un acta a la inspectora diciendo que este lugar no es apto, digo, vaya, habilítese, o le hago la multa, o le haces la multa y decís, vaya, se habilita. La persona vaya y habilita cualquier cosa. Cualquier cosa, es lo que no queremos. No, ¿qué nos conviene? ¿Que vaya y habilite cualquier cosa o que regule? Que regule. Bueno, hay que hacer las cosas bien de entrada, y hay que hacerlas una vez por todas, porque esto no es nuevo. Sí, sí, no, esto viene de viejísimo. No, aparte, en mi caso mismo no es nuevo. Hace 3 años y 2 años y pico estoy trabajando en que esto sea así, una realidad. Y la ordenanza la terminamos de hacer nosotros. Sí. Así, obviamente con el consentimiento, el asesoramiento de los asesores letrados, de oficialía y demás. Quedó para mí una ordenanza ejemplar, porque no he visto otra que tenga la característica esta, donde yo las casas de alquiler turístico las categorizo, inclusive, en A, B y C. Mirá. Y en eso las obligo a tener el equipamiento A, B o C. Está bien, ya no puedo admitir, yo creo que el turista no puede admitir en ningún caso que no tenga wifi o internet. Claro. ¿Vos qué opinás? No. Bueno, no está clarísimo. Pero sí puedo admitir que no tenga televisor, O sea, en A y B puede ser que no lo que lo tengan que tener, pero en el C, que sería el caso más económico, pero tenés que tener wifi. O que sea optativo, querés un tele, bueno, porque juega Argentina, qué sé yo, te traigo un tele, pero que no sea obligatorio. Claro, pero sí hay cosas que sí tienen que ser obligatorias. Claro. La seguridad, ¿no? Y demás. Marcelo, estabas hablando de que, bueno, sos un apasionado de los números, la gente que te conoce lo sabe. ¿Cómo andamos de procedencias? ¿Cómo andamos de rangos etarios? ¿Cómo andamos de edades a la gente que nos está visitando? ¿Qué tenés? ¿Qué está el número tenés como para tirarme arriba de la mesa? Ninguno. Bah. Te voy a ser flanco. No, tengo el número de porcentaje de ocupación, porque nosotros hacemos la estadística en ese aspecto que decís vos de lo que sería el gráfico de la barra, las tortas, de todo eso lo hacemos mensual. O sea, fin de mes hacemos todo el tema de en el mes de enero, cómo fue el grupo familiar, las sedes que vino, de dónde vinieron, con qué temática vinieron. Y además, eso se hace a fin de mes porque es mucho el trabajo que hay en el área de estadísticas, porque ya hoy, sábado, me están pidiendo la estadística de ocupación de este fin de semana. Y yo realmente le picaba recién a un colega de otro medio de la provincia. Le digo, ¿cómo hacen para tener el sábado a la mañana el porcentaje de ocupación? Del domingo. Claro. Bueno, en ese aspecto tengo, sí, tuvimos una primera quincena con un 79% y la segunda semana tuvimos con un 82%, casi con 81%, un promedio de 80 casi redondo, 80 como de algo. Fue muy buen porcentaje de ocupación la primera quincena. Sí. Ahora, de eso, más lo que se viene generando ahora, donde la primera semana, la tercera semana de enero viene bien, que es la que estamos cursando, está lleno el fin de semana, bastante llenito, Y yo particularmente, por lo que veo en mi caso, porque no tengo números, la cuarta es la que viene media durita todavía. Sí. Y va a pasar lo mismo, yo no creo que vayamos a llegar a un porcentaje como el año pasado. El año pasado tuvimos un muy buen porcentaje de ocupación general, anduvimos cerca de un 90 en todo el mes, ¿no? Pero va a andar por ahí. Y no es que digo no creo porque soy un derrotista, no creo porque la situación es complicada, como decíamos. Sí, sí. La situación sí, económica sí. Es difícil, la gente elige mucho qué gastar, cómo gastarlo y a dónde gastarlo, lo que tenga para gastar. Claro, aparte vos te estabas programando venirte el fin de semana que viene desde Buenos Aires acá y te aumentó un 10% la nafta. Ahí está. Por ejemplo. Ahí está. Los peajes. Los peajes. Entonces vos decís, lo que yo tenía para el viaje, para el auto, me aumentó un 10-15%. Mira, hay un número que sí tenemos, que es el tema de justamente este tema del costo, tratar de tener un costo per cápita, que es una cosa importante, ¿no? Pero sí sacar un número un poco de un costo de un auto, un vehículo que viene una familia tipo de matrimonio con un hijo, dos hijos. Sí. Un auto, ¿sí? Sí. Vos sacás la cuenta, que tiene... Entre y venir más lo que anda por acá tiene 2.000 kilómetros de recorrido. De movida, sí. O sea que estamos hablando que está usando 200 litros de combustible, sí, pues son 200 kilómetros con 20 en el peor caso, sí, que venga con un auto que gasta. Sí. Estamos hablando de 2.000 litros, ¿no? Sí. 200 kilómetros con 20, claro. A 30 pesos el litro, más o menos. Exacto, sí, 25, bueno, ponele casi 30, estamos hablando de 6.000 pesos de combustible, ¿no? Estoy loco, 30. Sí, dos por. Sí. No, estamos hablando de. 2.000 kilómetros por 30 pesos. No, tres. No. No. Vamos de nuevo. 2.000 litros, 200, nos estamos 200 complicando. 200 kilómetros con 20. Ah, tenés que dividir. 200 litros, 2.000 kilómetros. Hay 200. 200 por... litros, 200 litros, tenés razón. A 30 pesos, a 30 litros pesos. Son 6.000 pesos. Sí. Más un alojamiento para cuatro. Pongamos un número barato, un número muy barato, ¿eh? Sí. 1.500 pesos los cuatro. ¿Te parece? Puede ser. ¿Una semana? Dale. Son 10.000 pesos más, ¿sí? Sí. Más los 6.000 son 16.000. ¿Comer? Cada uno. ¿Barato? Barato, ponerle 150 pesos. 50, no, 50 nada. Muy bien, olvídate. No, terrible. 600, Rusa, terrible. Sí. 600 por 2, 1.200. Por 7, son 8.000 y pico de mangos. Sí. O sea, estábamos en... ¿Me acuerdo cuánto? 6, 10, sí, estamos cerca de los 27, 30 mil pesos. Sí. En 7 días. Sí. Son en 7 días 30 mil. Sí, y sumales extras, ¿no? Que tenés gastos con los niños, con las cosas. Pero se da cuenta que no hace nada. Este pobre hombre, o sea, esta pobre familia viene, pobre familia en el sentido de que puede pagar eso solamente de gastos, ¿no? Entonces vos decís, estábamos en un redondeo muy bruto de 30 mil pesos. Sí. Dividido 7 días, dividido 4 personas. ¿Está bien? Dale. Gasto por cápita de 1.100 pesos, por cabeza. Por día. El escenario peor, sí. Sí. Por cabeza, parece? Por día. Claro. Bueno, a mí de hacer una estadística en vivo. En vivo. Sí. Radio Verdad. Radio Verdad. Lo que pasa es que efectivamente ese número que te da vos es un número que es absolutamente arbitrario. Exacto. No porque esté mal hecho. No. Sino porque no le estás dando opción al tipo que se tome un helado. No. Estamos en el escenario de que la persona camine. Porque acá, cuando se hace el gasto per cápita en serio, se usan las compras. Hay un porcentaje para comprar algún alfajorcito, un regalito, el heladito. Bueno, las entradas a los paseos. Bueno. ¿Cuánto está la subida al cerro? 300. Y bueno... Por más cuatro, 100, más 130 de estacionamiento. Entonces, pues, ahí ese paseo le sale 2.000 pesos. Más o menos. Sí. 4 por 3, 12. Sí. Más el estacionamiento. 15. Sí. 15. Sándwich. Aparte, basta ahí con el auto. Basta ahí combustible. Sí. ¿No? Claro. Ni hablar que se te rompa por una zapatilla de un chico en pleno veraneo. No. Que sí, es muy probable. De los extras. ¿Cómo sí. solucionás eso? ¿Cómo solucionarían eso? Yo me mato pensando en eso. Y dando servicio. O sea, el servicio que la reemplazando, persona... la alternativa de si vos es la clave de todo esto. Yo creo que en este caso yo no puedo decir o pensar de que el hotel va a bajar el precio, no. De que el gastronómico tiene costos altísimos, la nafta el gastronómico no también, el ojo y el paseo tampoco. ¿Por qué? Porque todos ponen, no nos tenemos que olvidar y respetar el hecho de que el privado hace con su negocio lo que él cree que tiene que hacer para los gastos. Yo no puedo, nadie puede entrar a discutir, puede discernir, puede debatir, pero es un privado. En cambio, si el paseo estatal te cobra esa plata, vos tenés que decirle, pero escuchame, vos sos el Estado. Claro. ¿Entendés? Entonces, en este aspecto, decir, bueno, ¿cómo trabajamos esto y desde el servicio? ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, no veo un caso puntual, pero digo, bueno, pagan dos, entran uno, no sé. Sí, algo. ¿Se acuerdan de la época? Comprá dos bochas, te llevas una de regalo. Claro. ¿Por qué no está más? Fíjate. Jubilado, descuento para jubilado. Ahí está. Descuento para menores de 12 años. Pero, Carlos, ¿te acordás? El año pasado te lo digo. El año pasado o el anterior. Vos ibas a una heladería, un lugar, eran dos por uno. Dos bochas por uno. ¿Este año vieron algún dos por uno? No. Bueno. Claro, no le echo la culpa al empresario, no lo puedo hacer porque el costo es tan alto. No llega. Ese es el problema, chicos. Acá hay que ver que hasta que no se acomode, o pase algo con la situación del país, nadie va a poder hacer un 2x1, nadie va a poder regalar un alojamiento, preferiblemente tener que ser cerrado. A mí me conviene, por los costos fijos que tengo en mi negocio, tenerlo cerrado que tenerlo abierto. Bueno, eso me lo han dicho a mí, yo creo que te lo he comentado. Gente, es más, no te voy a decir el aire porque yo, bueno, no es el momento, pero yo no sigo más con este tema. Ojo, no me conviene. Gente, yo te lo he comentado a vos, creo, la otra vuelta, gente amiga mía que tiene complejo de cabañas, que cuando hay un fin de semana medio chueco, ¿viste? No abre. Sí, sí, exactamente. Yo ahora porque no le conviene, ¿viste? Y me hace los mismos números que me haces vos y dice, mira, por esto, no me conviene abrir. Mira, Carlos, entonces, el complejo de ellos, ni hablar que no le conviene abrir. Y si alquilan también. Pues te pones a pensar que lo que estás alquilando es como tu gran casa y lo cubrís con un fin de semana o dos, como decís vos, y lo demás no te conviene abrirlo. Ahora, a un destino turístico, ¿nos conviene eso? No. Globalmente, no. Entonces yo digo, bueno, porque esa persona debería informar a la Secretaría de Turismo que no va a estar abierto porque él se exime de algún pago a nivel provincial. No te puede venir a cobrar SAIC, por ejemplo, a DICAPIF, los días que vos no estuviste abierto. Entonces eso se muestra. Entonces decís, mira, está todo cerrado, está todo que si esto, eso no cumple, esto no va. O el tema de la gente que se queja de los horarios. Voy a tal lado y está todo cerrado. A ver, en temporada, yo recuerdo niño o adolescente irme de vacaciones y caminar y ver todo funcional y abierto todo el día. No me preguntes un tema ahora, te pregunto que era mi recuerdo en la mente. Vos acá la persona a las 2 de la tarde sale y te dice, no encontré nada. Sí, a mí yo sí me acuerdo. Las otras vueltas lo contaba una mujer indignada a las 5 de la tarde, era más o menos. Sí, sí. Me dice, ¿usted no sabe dónde hay una peluquería? Bueno, es así, no tenemos conciencia de que, es un lugar turístico. Por un lado decimos, esto es un destino turístico, vivimos del turismo y exigimos. Y yo digo, bárbaro, ¿a qué hora abrís? A las 6. Ah, no. Ah. Entonces no puedo ir entre las 2 y las 6. Entonces, ¿qué hago entre las 2 y las 6 de la tarde con esta gente? ¿Qué opción le doy a un chico para que vaya a algún lado? ¿Qué opción le doy a un papá? Va a pasear. Sí. Y viene del paseo prendido fuego porque le salió más caro ir al paseo que ir a cortarse el pelo, como dijo la señora, y el chico que vaya a ver una película. Por eso, este año la apuesta del cine era, por lo menos, temprano, una película para chicos, una película para grandes después. Entonces eso trabajó, muy bien trabajando el cine con ese tema. Y traer algún espectáculo el fin de semana que, bueno, arrancamos con Chichilo y bueno, también no fue mucha gente, fueron 100 personas, pero la pasamos bomba. Y la que estaban adentro se divirtieron muchísimo, él estaba muy contento. Sí. Y demás. Después tenemos el 8, viene Cacho Buenaventura, que hace mucho tiempo que no viene. Sea mucho, y cierto. Viene a Borderó, ¿eh? O sea, no le estamos pagando un caché, que quede claro, viene a Borderó. Bueno, pero Cacho llega gente. Sí, pero aparte de eso, digo, es una actitud de él, porque él no venía, no viene, y bueno, hay que agradecer a los que lo traen, porque lo pelearon ellos. Estoy ahí con un tema que ya medio la tenía cerrado y ahora tengo que ir para atrás por un tema administrativo y demás de papeles y de que esto, que el Tribunal de Cuentas y que se ¿con Cacho? No, pero con Pedro y Pablo, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Bueno, sí. El 3 de febrero los tengo ahí medio arriba del escenario, estamos que sí que no, porque realmente yo no soy de no poder cumplir lo que le digo de la palabra a la persona en la cara. Sí. Claro. Entre todo lo que está en el medio no trato de corregirlo. Como no está claro, estamos viendo. Y esas son cosas que a mí me ponen mal, porque nos cuesta mucho conseguir. Yo no digo que el caché de Pedro y Pablo, chicos, es irrisorio, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de, obviamente, un artista, vamos a hablar a cara abierta. Sí. Un artista que tiene una trayectoria, voy a hablar de un tipo de artista así, no te digo que esté hoy en auge, sino que tiene una trayectoria, no viene y te dice que el caché de son 10.000 pesos. Nadie te cobra un caché de menos de 50.000 pesos, nadie. No. Hablando de ese tipo de artistas, sí, vamos a suponer que venga Miguel Cantilo. Sí. Que viene, ¿no? O que vendría, perdón. Cantilo con Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Sí. Bueno, Miguel Cantilo, los conocemos todos, la gente más grande como nosotros, más todavía. Lo conoce Capilla del Monte, quiere Capilla del Monte, estuvo muchas veces en Cantilo. Bueno, yo estoy con eso ahora, mirá vos qué problemática, porque quiero que venga, pero el calle de Pedro y Pablo, bueno, obviamente, 50.000 pesos. No, es imposible en esta coyuntura poder pagártelo, no digo que no lo banca. Yo no le pido el precio a ningún artista. Sí. Pero trato de negociar cómo. Y bueno, le logramos un número muchísimo, pero muchísimo más bajo, incluyendo el alojamiento, dándole la comida, ese tipo de cosas. Y aceptó el tema. Entonces yo digo, en ese aspecto no me gusta a esa persona ese manoseo, ¿no? Entonces ese manoseo no es culpa de nosotros, sino es culpa de una burocracia. Entonces esa burocracia lo que hay que hacer es tratar de anularla, donde los privados inclusive mismos son los que quieren a veces que esas cosas pasen para que estos lugares tengan permanentes espectáculos que no teníamos, ¿no? Que esté el teatro siempre esté funcionando, que el cine también esté funcionando, que esté funcionando la parte de gastronomía, que esté funcionando los paseos. Y bueno, hay mucho para trabajar, hay muchísimo. ¿Cómo se hace, Marcelo, para descentralizar un poco del foco de la techada? Está claro que, bueno, que es una de las atracciones principales, pero la sensación es que pasa todo ahí y hay cositas por ahí en la periferia que cuesta mucho que la gente se arrime. ¿Cómo se puede trabajar hay eso? Hay un proyecto muy lindo que están encarando los mismos vecinos de ustedes en la calle Irigoyen. Sí. Quieren embellecer la calle Irigoyen con cosas. No. Y han venido con la propuesta y le dije, totalmente los apoyo en lo que sea. Hagamos presupuestos, pidamos precios, ellos van a poner una plata, nosotros vamos a colaborar con lo que falta o no, en el sentido de poner bien el número, pero vamos a tratar de iluminar y darle entidad a la Irigoyen para que sea una arteria donde uno entre y ve dos situaciones de iluminar. Claro. Esa es una cosa muy, muy económica en cuanto a lo que sale algo de eso, es económico. Claro. Bancos, canteros, luces. Esta idea es toda de los comerciantes de acá, ¿eh? Sí. Qué bueno, buenísimo. Y creo que hay una reunión esta semana. Vos sabés que en un momento dado, no sé si se plantea para esta oportunidad, se iba a hacer el carnaval alienígeno acá en la Irigoyen. ¿Por qué? Porque el tema de la calle techada es muy angosta. ¿Vale? Entonces se había planteado, yo incluso lo había planteado eso. ¿Vos estarías de acuerdo, por ejemplo, te gustaría que no se centralice en la techada del carnaval alienígena? Sí, totalmente. Tenés un voto. No, por ahí está buenísimo porque el centro es el centro y está clarísimo que eso va a suceder, pero que se haga como que una cosa un poco más inclusiva. Bueno, vos estás hablando del Irigoyen, que está a dos cuadras. Vamos a dar una primicia. Va a pasar. Bien. A ver, lo que va a pasar este año es... Nosotros sentimos, yo en estos dos años y pico que estoy, va a ser el tercero en este festival, siento que el comerciante está molesto porque el tema de sacar las mesas, de las vallas, del tránsito, el lugar chico, como decís vos, es un problema. Entonces tenemos que ceder, darle al comerciante lo que el comerciante pide. Sí. Si el comerciante le molesta el festival en la techada, al que tiene gastronomía, bueno, ver la manera de que se puedan hacer alguna cosita, una intervención o algo en la calle, techada, ¿sí? Sí, va a haber esas cosas. Bueno. Pero no centralizarlo ahí, no le voy a decir ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero va a estar bueno, porque la idea es, como decís vos, cómo descentralizás todo de la techada, y no porque la techada sea... La techada ya tiene su impronta. Ya tiene, sí. Es tener un lugar y descentralizar por el hecho de decir, abro el abanico para todo el mundo igual. Claro. Además, yo creo que esto es una cuestión importante que tenemos que considerar, porque esto nos está mostrando, es una demostración palpable y objetiva del crecimiento de Capilla del Monte. Bien. ¿No? O sea, ¿por qué Capilla del Monte necesita hacer un espectáculo como el carnaval en la Irigoyen? Porque creció. Porque la gente que va a verlo en la techada no cabe. El tipo está en la última... Son cuatro filas de personas en la vereda... Están las mesas, es un quilombo, no caben. Entonces, ¿por qué la necesidad? ¿Porque creció? Sí, estoy de acuerdo totalmente. También estoy de acuerdo de los costos, ¿no? Mirá lo que pasó a Villa Belgrano. Correr la lista de la servicio. De acuerdo de la a ver, aclará un poquito el de los costos que dijiste. Tiene un costo. O sea, trasladar un lugar, una fiesta icónica de un lugar a otro puede llegar a tener un costo. Sí. El costo, por ejemplo, doy el ejemplo de Villa Belgrano. Trasladó la fiesta de la cerveza a un periodo hermosísimo, que salió una fortuna y le fue no mal, malísimamente mal, y están económicamente con ese tema atrás, complejo, complicado. ¿Sí? ¿Sí? Claro, entonces yo digo, esto no es lo mismo, nosotros no cobramos entrada, claro. Esto, eso es pago, sí. Entrar al festival de la cerveza salía 500 pesos la entrada y 200 pesos salía una pinta de cerveza, o sea, sí. No es baratito, pero el público que tiene ellos es ABC, ABC, ¿no? Sí. Uno. Sí. Entonces nosotros acá el festival es totalmente gratuito, no se va a pagar un centavo, entonces ahí no tiene que haber un costo económico absolutamente, y un costo, y no todo el mundo está contento, ni todo el mundo, siempre por algún motivo, o alguna parte está contenta y otra sí. Parte, lo que hay que tomar sí. Es la decisión sí. De hacerlo. Sí. Sí. La decisión de hacerlo, salvo que la mayoría absoluta diga que no, que sí, no, que no corten es el caso, la ruta, acá tengo un voto, acá no, ya no hay mayoría, ¿vos también? Yo también, sí. Pero ya con dos votos no hay mayoría. Listo. Entonces el tema es que hay que darle entidad de que sea abierto, sí. ¿Sí? Que todo el mundo tenga accesibilidad a eso, que sea grande y que sea abierto, eso va a pasar. Claro, claro, claro, claro, claro, las condiciones que reúnen... Además, salvo que haya una, no sé... un diluvio, qué sé yo, están invitados ya el día 15, primicia absoluta de la radio. Bien, dale. Día 15, 21 horas, arranca el festival con DJs, tributo a los Beatles, en la calle Techada, no voy a decir el lugar exacto, donde se va a arrancar con un baile, vamos a bailar toda la noche en la calle, va a ser un baile callejero, a lo mejor estilo ochentoso, a lo mejor estilo Beatles, a lo mejor estilo moderna, muy cachengue. Ah, mira. Con varios DJs, batalla, va a estar bueno. Sí, eso te lo digo porque ya está. Lindo. Lo demás no puedo decirlo por un tema de contrato. O sea, los artistas no permiten hasta que no esté la firma del contrato difundir los nombres. Porque son está nombres bien. Importantes. No, está importante. Bueno, cuando los está tengas, bueno. Los venís y los contás. Cuando estén los... No te dé para duda que esta semana está la grilla. Bien. Esta semana está. Está bueno. 15 de febrero, entonces, calle Techada. Gran jornada, gran baile, gran. Va a ser un baile grandísimo, claro. Porque digo que a ver, arrancamos porque hay que, como digo, intervenciones en cada lugar, pero ya no el tema de por ahí el desfile, viste, sí. Con todo ese tema va a estar el desfile, pero en otro lado, ¿eh? O sea, ¿a dónde vamos a que todo esto se abarque, como dicen ella, ¿no? El tema de darle identidad a todos los lugares y que la gente pueda verlos pasar por todos lados. ¿Vas a promocionar las murgas barriales, cosas que participen en el carnaval, que no. Tenga participación el barrio? No. No, o sea, no es que lo voy a hacer, no lo voy a promocionar por eso, no se llegó con los tiempos. El tema complicado fue la aprobación del presupuesto tardísimo, donde no sabíamos qué, claro. Qué íbamos, con qué íbamos a contar, porque tampoco sabía qué presupuesto iba a tener. Aprobado, con lo cual siempre sigo con la misma temática que las entidades barriales, los centros vecinales tienen que tener participación en el carnaval, en el festival. O sea, lo ves como positivo. No, lo veo totalmente necesario, sí. No positivo. Sí, porque no es un carnaval, es un festival. Y eso no quita de que cada centro vecinal, yo el año pasado terminó el otro y dije, yo quiero, mi sueño es una carroza o lo que sea de cada centro vecinal o su murga, claro, o su comparsa. Claro. Sí. Y es así, por un motivo u otro, porque renuncia uno o se va al otro, o porque viene fulano, nunca podemos terminar de concretar una idea. Es que están bastante desarticulados los centros vecinales, salvo algunos que tienen actividades concretas, hay varios. Pero que... Pero si vos no lo propones, si no lo das cuenta, hasta esto puede servir hasta para que se articulen. Y sí. Puede decir, bueno, esto tienes para trabajarlo todo el año, como hacen en un carnaval. Exactamente. Ponerle de otros lugares. Sí. ¿No? Entonces están todo el tiempo o todo el año trabajando con la idea y haciendo los trajes y haciendo cómo va a ser, porque va a haber premios. Este año los premios de los disfraces van a ser importantes. Claro. No digo que el año pasado no lo hayan sido, pero este año tienen una connotación. Va creciendo. Sí, porque el tipo está todo el año, ¿ves? Haciendo, o medio año haciendo un traje. Además, sí. Además, fíjate algo, Marcelo. Estamos hablando con Marcelo Languasco, secretario de Turismo de Capilla del Monte, acerca de, bueno, de esto que se ha dado en llamar el carnaval alienígena, ¿no? Pero además pienso yo que se pueden realizar conjuntamente una serie de actividades paralelas al desfile de del carnaval en sí, de lo que es el carnaval. ¿Qué actividades paralelas? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ahora la Feria del Libro Esotérico, ¿no? Algo que salga de la cuestión del disfraz de carnaval, ¿no? Charlas. Recién estábamos hablando con Luz Mariló López, que sí. Bueno, ella tiene cantidad de videos, cantidad de films, no, cantidad no, de gente. No, decía, o sea, se puede hacer en conjunto. No sabes la cantidad de gente que hay en la Argentina, en el mundo que tiene todo eso, ¿no? O sea, obviamente hay mucha gente para hacer una. Yo sinceramente tengo una opinión muy formada, particular, no es que mi decisión es la que se toma ni nada por el estilo, pero yo creo que primero hay que tener un buen congreso de la temática anual, sí. Donde. Siempre tenemos estas peleas con Luz. Luz es una amiga y lo dijo ella. Sí. Y yo peleo con Luz para que Luz entienda que ella tiene que saber vender lo que sabe y lo que hace. Pero vender no económicamente, venderlo para que la gente venga. Sí. Bien. Sí, sí, para hacer sí, eso sí. Lo que hay que hacer es un plan de marketing. Para hacer un plan de marketing siempre está el tema plata entre medio. Y entonces nosotros tenemos buena inversión en plata, por lo menos el año pasado, en lo que es comunicación y difusión afuera. Pero para eso hay que armar, no una videoconferencia, muchachos, hay que traer a la gente acá, que hable acá, y traer una persona que quiere traer luz, ponerle que, no digo que no lo valga, vale pasaje de avión $10,000 el año pasado. Yeah. Entonces vos decís, ¿cómo? Entonces en ese aspecto hay que trabajar con el privado, con la gente que con este con esta temática también trabaja, sí. Y que todos aporten para tener un buen congreso, y después esa gente misma o lo que sea, tenerlas en el mismo festival. Claro. ¿Me entendés? Una, claro. Empezar al revés, porque también el congreso no hay que dejar, porque es una temática que trabaja mucho la gente que viene a Capilla. Si yo tengo que recibir a la gente en la televisión, ¿dónde se ven luces? Claro. Miren, mirame la cara y decime, mirame la cara y decime qué le contesto. Claro. Y anda para aquel lado. A ver, pero anda al CEO y mira la que te van a explicar cómo es el tema, porque claro. Te va a explicar que la historia es otra, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Por eso es tan importante cuando estés finalizando las estadísticas de este mes. Cuando para... terminen las de enero, nos juntamos de nuevo, las traigo. Dale, dale. Pero ustedes quiero que vean la torta, porque van a encontrar, por ejemplo, que este año apunta un grupo de gente, porque no lo vi, te digo, siempre pasa, ¿no? Sí. Entonces, y nos apuntó el año pasado Entre Ríos y apuntamos los cañones para ahí. Sí. Cuando apuntamos los cañones para ahí, empezó esa barra a quedar pareja y la gente está viniendo. Entonces ahora va a aparecer otra seguramente, que viene con un interés particular. Yo estoy recibiendo gente de Chaco. Mira. Pero no una. Sí. Familias. Mira. La Rioja. Entonces yo digo, bueno, hay que apuntar los cañones. Santiago del Estero. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. El noroeste hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Materia pendiente del año pasado mía es la gira de promoción turística ahí. Claro, está bueno porque eso también, por la cercanía, te permite trabajar a lo mejor fin de semana largo durante el resto del año, no solo en ahora, que igual tenés gente que viene, ¿no? Me parece que es también cultivar que la gente siga viniendo durante el año para que no sea solo una temporada concentrada en 20 días. Exactamente, muy inteligente tu pregunta. ¿Estás buscando trabajo? No, lo tengo acá. Lo tengo acá. Sí, habla sí. Con mi representante. Bueno, gente, la verdad sí, que Marcelo, un realmente placer. Muy bueno. Un placer, pues yo sí dije la otra vez, cuando necesiten o quieran, porque yo me gusta que la gente se entere y ustedes también de que no se está trabajando como unos Bartolos. Estamos trabajando, sí, como unos Bartolos en cuanto a la cantidad de trabajo. Me interesó mucho esta temática de estar en las tres áreas porque recién voy por la segunda, ¿no? Yo me mudé a Cultura, tengo la oficina ahí. Al fondo, y por una cuestión de espacio, yo no tenía lugar físico para poder hablar con él, por ejemplo, a solas. Sí. Vos lo sabés muy bien eso. Sí, sí, sí, mi oficina sí. Era nuestra oficina, que era un lugar donde compartíamos todo. Entonces yo, cuando había una problemática, todo el mundo escuchando, no queda bien. No. Entonces desde Cultura... Aparte el entrevistado no se siente cómodo. No, aparte no te sentís libre de poder decirme lo que querés. Si me claro. Querés insultar, hay una mujer adelante, seguro que no lo haces. Por eso me quedaba ahí. Claro. Ahora que estás peleador, no, podés irte a otro bueno lado. Ver también la temática de cada área. Así hay cosas para mejorar en todo. Eso, ¿cómo sí. Se está trabajando con las otras dos áreas, ¿no? Mirá, que depende con deporte, sí. Yo no, viste que me caracterizo por ser por ahí muy frontal, pero bueno. Este hombre no. Bueno, con el señor Ruiz estamos trabajando muy bien. Sony 14. Yo te dije que venía 14. Claro, el señor no tiene espacio acá. No tiene espacio. Bueno, sido, Ignacio es una persona que la conozco hace tiempo, pero ahora la conozco sí. Más. Bien, está así bueno. Así como es del rayado y el loco, es de derecho y de darle para adelante. Entonces, en ese aspecto, el negro, para mí es un apoyo absoluto. Tal cual me lo ha dicho Manuela, el negro es un tipo que... Y el negro es así. Sí. El negro es estaba contando lo de Pedro y Pablo, ponele, y ahora pasa a ser un problema que no es de nosotros, sino del tribunal que pide cómo cambiar el tema de los contratos. Y con sí. El negro viendo la manera, hasta que un momento el negro te dice, basta. A ver, si vienen, vienen con esta condición, sino que no vengan, pero no por ellos, sino porque sí. Acá te ponen la misma problemática. Sí. Y eres el que trabaja con todas esas, con la feria, con sus cosas, con el teatro, y que yo el negro es un trabajador incansable. Sí, tampoco, Manuela, tampoco burocrático el municipio, bueno, yo lo deducía de lo que charlaba con pero no es el municipio. El doctor Buffon y la... Bueno, no sé si... Bueno, ¿a quién entonces? ¿El Club Capilla? ¿Qué sé yo? No sé, no... ¿Quién maneja esas cosas? O sea, está un poco burocratizado. No, pero tal vez tiene que pasar aprobado por algún lado, ¿viste? Bueno, falta un sello, qué sé yo. Y qué sé yo, ¿viste? El tema es que la burocracia existe en todos lados. Yo lo que digo es que hay que pulirla de una manera para que un artista o alguna persona que justamente en verano viene a trabajar no se le ponga ningún impedimento, si estamos de acuerdo en traerlo, nada más que eso. Sí. Entonces, en ese aspecto, Cultura me voy empapando de a poquito, no es mi fuerte, pero sí mi fuerte es la organización, el aprovechamiento, y un montón de cosas recontra desprolijas, las hemos visto con él a la entrada, y en la entrada ejecutamos una, y hasta ahora no tengo ningún problema ni de parte de él, porque el primero que tiene problemas es él, te lo dice. Sí. Digamos que ahora en la temporada tenés más como la visión de evaluación, ¿no? Y lógico, lamentablemente, y sí. Ayer tuve que ir a la obra de Chichilo y no la escuché. Vergonzoso lo que te iba a contar, pero tuve que escuchar a todos los empleados de la noche que no me conocían. Claro. Y era más importante. Claro. Y cuando vos te enteras la problemática de ellos, decís, upa, hay que escuchar un poco qué pasa. Bueno, está bueno cuando después que pase la temporada, supongo que ya tengas un diagnóstico de esas áreas, que lo vengas y nos cuentes para ver cómo se proyecta. Ya no te voy a contratar, porque me pones fechas. Ya está, listo, control. Sí. ¿Sabés qué? No va el contrato. Suspendamos. 16 son. Mentira al otro subversivo, montonero ahí jodiendo. Bueno, chicos, Marcelo, gracias, Carlos, la verdad que me encanta. Aparte, te conozco hace años y sos un gran tipo. No, por favor, gusto que hayas estado acá, que nos hayas aggiornado con respecto al turismo en Capilla del Monte. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente cuando tengas estadísticas. Dale. De este mes terminada. Dale. Y las conversamos. Gracias por invitarme. Y vos sabiste que te dije, vos me llamás, yo vengo, las 2 a 0, vamos, me llamaste dos veces y vine dos veces. No. Marcelo cumple, el negro dignifica. Gracias, Marcelo.